amor. Ay, amor, dime por qué me dejaste solo, corazón. Sin ti, qué triste estoy. ¿Y por qué razón me abandonaste? El amor nos entrega de paso. Para mí sobran las ocasiones. El amor es para disfrutarlo. Si se tienen buenas intenciones, ¿de qué sirve tenerte de paso? Para después vivir de ilusiones. Te di y alegraste mi vida un momento no más. Te di todo mi ser y me pagaste con tu aventura. Yo que siempre te di mi cariño, yo que a ti me entregué con ternura. Y aún así me cerraste el camino, siendo tú mi divina locura. Tal vez no quieres amor del bueno, como el que yo te di con dulzura.